tardes y bienvenidos al bueno, el feo y el malo. Como ya sabéis, de sobra, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde, siempre cerca de ti, por supuesto, en la 107.9. Roberto Zanano, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Preparado para el programa de hoy. Bien, dejamos a Roberto los controles, como siempre, y saludamos a don Ángel Ramiro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un dieta interesante, ¿no, hoy? Tenemos un clima navideño bien, ¿no? Sí, es un clima clásico. Desde luego. Bien, presentados estos dos artistas, falto yo, Juan Luis Payás, para quien es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros un sábado más. Bien, vamos a meternos un poquito en el lío. ¿Qué tenemos para hoy, os estaréis preguntando? Pues nada más y nada menos que solfeo y del bueno. Al hilo de la semana pasada, hoy ofreceremos más música clásica utilizada de muy diferentes formas por el mundo del cine. Si la semana pasada nos centramos en los compositores rusos, en este programa de hoy vamos a abrir un poquito más el abanico y escucharemos pues al resto de compositores que también tienen derecho, ¿no, Roberto, Ángel? Pues sí, incluso algún otro ruso. Bueno, en todo caso ya veréis cómo nos queda el programa muy variado, por lo menos esta es nuestra intención. En fin, clásica, nuevamente aquí en el bueno, el feo y el malo. Pero antes de escucharla, Roberto os informará, como sabiamente hace, de las diferentes formas que tenéis de contactar con nosotros. Pues sí, seguimos con el blog del programa bfmbsos.blogspot.com, el correo electrónico bfmbsos@gmail.com y el teléfono de Radio Buñol 96-250-4508. Ya sabéis, en cualquier momento nos llamáis y hablamos con vosotros. Y también me gustaría apuntar que de cara al año que viene vamos a tener una novedad. ¿Novedad? En cuanto al entorno de internet se refiere, ¿no? Ese blog, correo electrónico, en fin, habrá una novedad que nos hará mucho más inmediatos esa comunicación con vosotros. Ahí lo dejo, ¿eh? Al siguiente programa, pues lo contamos. Pues nada, dicho todo esto, y como siempre decimos, ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, vamos allá con nuestro sumario. Vamos con Ángel, a ver. Bueno, pues tenemos de todo, porque, como bien has dicho, este programa va dedicado a películas que han empleado música clásica como banda sonora. Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos desde los años 50 hasta este mismo año, vamos pasando por los 70, 80, 90, películas de todo tipo y condición. Parece ser que es un clásico eso de poner música clásica, ¿no? Se puede decir que sí, se ha usado mucho y se ha usado muy bien, como vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos compositores como Elgar, Schubert, Chopin, Mussorgsky, tenemos a Mozart, tenemos a Grieg, tenemos a Humberto Giordano, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, vamos aquí ya, la creme de la creme. Tenemos grandes. Sí, y tenemos también noticias y recomendaciones a mitad del programa. Hablaremos de la película El Hobbit. ¿Ya la has visto? Sí, algo comentaremos. Y bueno, y acabamos con canción, como es costumbre. Y bueno, ya que hablamos de compositores de música clásica, pues qué mejor que una canción que se basa en una obra clásica. Uh-huh. No es la de Miguel Río. No. ¿Es esa? La gente ya estará pensando. Bueno, ya será el himno de la alegría. El himno de la alegría, que hay gente que se piensa que es de Miguel Río y no de Beethoven. Sí. Pues no, no es así. Y bueno, pero estará muy bien. Y bueno, esto es todo lo que tenemos para el programa de hoy, que no es poco. Thank you. Buena forma de empezar el programa de hoy, ¿eh? Solemne, donde las haya. Solemne, sí. Esta pieza clásica es muy famosa, seguro que todo el mundo la ha oído. Lo que igual no es tan conocido es el nombre del compositor, que es Sir Edward Elgar. Sir. Ya por el nombre Sir, queda claro que es inglés. Y la pieza se llama Marcha número 1 de Pompa de Circunstancia. Hay 5 marchas de Pompa de Circunstancia, esta es la más conocida de todas. Se emplea como himno de graduación en Estados Unidos, ¿no? Sí. Ya la habéis visto en películas, ¿eh? Uh-huh. No. Sí, por eso mismo pues hay que decir que esta pieza sale en un montón de películas. Pues, uh-huh. Por ejemplo, Forrest Gump también sale de graduación. Pero quería elegir un uso un poco más original, de una forma anempática, que lo hemos tratado aquí en el diccionario del bueno, el feo y el malo, uh-huh. Y es cuando la música parece que le lleva a la contraria a las imágenes que estamos mostrando. Uh-huh. Y es nada más y nada menos que en La naranja mecánica, de Stanley Kubrick, que sale esta música tan solemne cuando en las escenas que el protagonista, que Alex, está en la cárcel. Uh-huh. O sea, que se usa una música tan... tan solemne para tan triunfal, mostrar, tan triunfal para mostrar el patio de una cárcel inglesa. Y nada, estamos hablando de eso, La naranja mecánica de Stanley Kubrick del año 71. Y seguimos con Kubrick, ¿no? Para continuar el programa. Sí, pues claro. Sí. Que es un gran utilizador de la música clásica en sus películas. Y nos vamos en este caso a la película Barry Lyndon, película que os encanta, ¿no? Sí. Sobre todo a Roberto. Sí, también tienes un póster en tu casa, ¿no? A mí me gusta mucho, desde el póster, que efectivamente lo tengo ahí en casa, en el comedor, hasta la fotografía. Buah, que es una obra maestra, preciosa. En ese sentido. Es todo natural, iluminada con velas, con la luz natural del día. Ni un puñetero foco se empleó en la película. Los interiores rodados de noche con luz de velas. Increíble. Ni uno. Y Kubrick además, era un maestro en esto, ¿no? De la fotografía. Sí, de hecho empezó siendo fotógrafo antes de director de cine. Y bueno, las escenas de exteriores también parecen cuadros de paisaje totalmente. Recordamos estas escenas de duelo que se va abriendo el plano. En fin, una maravilla de película. Y como no, la banda sonora está compuesta en base a trozos de música clásica y también de música popular, que también están sabiamente escogidos, como el que hemos elegido, que es el piano, el trío de piano en mi bemol mayor, ¿no?, de Franz Schubert. Sí, piano, cello y violín. Más de uno lo conoceréis o lo habréis visto también en algún anuncio de televisión. Sí, siempre en anuncios. Y es una verdadera delicia, espero que lo disfrutéis. Y después eso hablamos un poquito más sobre Schubert, que es su compositor o lo que sea. Thank you. Qué delicia, ¿no? Este trío de Schubert. Música de cámara aquí, sí. En el bueno, feo y el malo. Sí, sí, sí. La máscara de cámara buena, buena. En estos famosos tríos. La verdad que el trío es una agrupación que ha tenido mucho éxito. Ahora también me está viniendo a la mente un trío de Brahms para trompa, violín y piano, también exquisito, que salió también, es una delicia, también en muchas películas, y sobre todo la que anunciamos la semana pasada, de Alegre Manantropos, aquí en España, ¿no? Y bueno, y desde luego que entra como un guante, ¿no?, en esta película. Sí, está, es genial, ¿no? Aquí esta música se puede escuchar también con la narración del propio Barry Lyndon y las escenas estas de interior, como decía Ángel, sin un foco, iluminado con velas y creando un ambiente cálido total. En fin, esta película es muy recomendable. Es típica biografía de ascenso y caída de un personaje. Que menudo ascenso, pero la caída, el batacazo es tremendo. No estamos contando nada que no se diga al principio de la película. Efectivamente. Que va a ser eso, que va a ser un ascenso y una caída de un aventurero, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy grande. Bueno, y seguimos en este programa dedicado a la música clásica y vamos a centrarnos en una película que a mí también me encanta, que es El Show de Truman, ¿no?, de Peter Baird, y que, bueno, que nos cuenta un poquito la vida de Truman, ¿no?, a los ojos de los demás, ese gran hermano, ¿no?, entre otras cosas, que todo el mundo está viendo y está viviendo la vida de Truman, menos Truman, prácticamente que no está viviendo su vida, está viviendo lo que le están obligando a vivir, ¿no? Esto fue anteriormente de los programas de Gran Hermano, vinieron a raíz de esto, ¿no? Uh-huh. O sea, en realidad Peter Weir quería denunciar un poco en el plan en el que estaba poniendo la televisión con los reality shows, de meterse en la vida de la gente y tal, y vamos, la denuncia fue peor, ¿no?, porque les dio ideas. Sí, sí, sí. Desde luego, el pobre Truman, que está viviendo una mentira, ¿eh? Que todas las personas son de mentira, menos hasta él, vamos. Y nada, y aquí pues la música es fantástica de Philip Glass, pero como también hemos hablado, también tocan momentos de donde se pone música clásica. En este caso, pues el concierto para piano y orquesta, número uno, vamos a escuchar en este caso en el Adagietto, el segundo tiempo, que es una verdadera delicia del maestro Frédéric Chopin, de los grandes conciertos de piano que hay. Yo creo que si alguien toca el piano, por lo menos este concierto lo debería de tener, no digo en dedos porque es difícil, pero sí en la cabeza, haberlo escuchado muchísimo, porque es una verdadera delicia, como he dicho antes. Y aparte queda muy bien en la película, porque es justamente, lo podríamos denominar así, como el tema de amor, ¿no? Algo así, sí. Truman, pues claro, como joven que es, se enamora, y claro, y en ese enamoramiento pues sale mucho este concierto de piano, que ya me diréis vosotros, o mejor dicho, ustedes, porque la audiencia siempre la trae de ustedes, porque solemne, si os gusta o no os gusta. Thank you. pues ahí estaba ese precioso concierto para piano de Frédéric Chopin. Sí, sí, la verdad que es una maravilla, una delicia. Una sutileza al piano. Yo creo que Chopin cambió el piano. O sea, para eso ya hay un antes y un después de Chopin. Los compositores trataron el piano de forma distinta después de él. Una maravilla. En fin, algún día tenemos que hacer un programa de música clásica, no sé, de verdad, ¿eh? Se podría llamar Solfeo del Bueno. Solfeo del Bueno, te lo digo en serio, o sea, yo creo que disfrutaríamos también. También, entonces nos gustan mucho las bandas sonoras, pero la música clásica también. Pues mira, vamos a promoverlo, ¿no? Aquella persona que esté en casa y os guste la radio y os apetezca, pues podrían hacer un programa de música clásica. Pues sí, es un hueco que habría que cubrir en Radio Buñol, pienso yo. Animaros, venga. Esos clásicos, esos melómanos que nos consta que hay muchos. Sí, por aquí. Por lo menos dicen que hay muchos. A ver, los ellos. A ver. Que alguien que se anime aquí, un programa de música clásica. Seguro que en este programa lo está escuchando alguno y le está gustando. Seguro. Como la que va a venir a la continuación. Hablamos de. Este es un clásico. Cuadros de una exposición. Un clásico popular de aquí de Buñol, ¿no? Sí, claro, sí. Por lo menos. Bueno, universal. Pero aquí en Buñol. Permitidme que, la. Sí, aquí en Buñol es muy conocido. Sí, sí. Cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Y en este caso, pues con la adaptación de Maurice Ravel, ¿no? Porque recordamos que Mussorgsky la escribió para piano. Y el maestro Ravel la orquestó para orquesta. La orquestó, además, de forma magistral. Sí, luego también se han hecho adaptaciones al ámbito bandístico, ¿no? Porque tanto Litros como Feos pues han tocado esta obra realizando grandes exhibiciones, ¿no? Claro, sí, de potencia. Porque además, como toda obra descriptiva, ¿no? Pues, cuadros de una exposición, pues es precisamente eso, ¿no? Se trata de varias escenas que se supone que un hombre va paseando por un museo y se va encontrando pues los diferentes cuadros y la música pues describe todos estos cuadros. Incluso para el caminar entre los cuadros pues hay otro leitmotiv en esta obra, que es el promenade, que es cómo va andando por esos cuadros. De hecho, este promenade es muy famoso y también ha salido en películas, pero vamos a poner el primer tiempo de cuadro, digamos, que es el segundo tiempo de la obra, que es este gnomo, que es utilizado en la película del Gran Lebowski, en las escenas oníricas, o sea, en las escenas de sueños del personaje del Gran Lebowski, pues utiliza música clásica y también música pop. Y una de las que utiliza de clásica es este cuadro de una exposición. La otra es La Criposa de Mozart, que sí que lo hemos puesto aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Es que al igual que el maestro Kubrick, pues los hermanos Coen también tratan muy bien el tema de la música. Tienen su compositor fetiche, ¿no? Como es Carter Burwell. Pero también utilizan muy bien utilizada la música clásica. Pues sí, vamos a escuchar este gnomo. Thank you. ahí, seguimos con el bueno, el feo y el malo. Vamos a hacer un impasse en este programa dedicado a música clásica y tenemos pues nuestra sección de noticias y recomendaciones, Roberto. Sí, sí, en esta ocasión ya recomendamos la banda sonora, pero volvemos a ella porque además Ángel ha ido a verla, la película. Estamos hablando del Hobbit, ¿cómo no? Sí, el Hobbit, un viaje inesperado, hay que decirlo porque van a ser 3 películas, no se nos olvide. Y bueno, escuchamos en su momento el tema de arranque de la película. Y ahora pues, para poner de fondo, para escuchar un poco, me gustaría que pusiéramos ahora pues el tema, digamos, que se puede decir principal de la película. El tema que más suena es el sobre la montaña, el Over the Mountain, y contaremos algo sobre ello. Esas notas con las que ha arrancado el tema pues son el tema que más suena en la película El Hobbit. La película El Hobbit es una película que yo creo que la crítica se ha cebado con ella demasiado. Es verdad que dura 3 horas. Eso es largo para una película, pero a mí no se me hizo larga en absoluto. Me parece una película muy entretenida, muy bien llevada en ocasiones. A veces tiene exceso de escenas de acción y llega a ser un poco mareante, pero tampoco es algo que domine el resultado, por así decirlo, ¿no? La música de Howard Shore, pues la estamos escuchando. Bueno, miento, no es Howard Shore, no del todo. No del todo. Sí, orquestada por él, pero. Sí. El tema de Over the Mountain es una canción que se llama Montañas Nubladas, Misty Mountains. Que cantan los enanos, se puede decir que es el tema de los enanos, y eso se compuso por un grupo folk que se llama Plan 9. Este grupo folk son amigos de Peter Jackson y ya compusieron canciones en la trilogía del Señor de los Anillos. Por ejemplo, pues las canciones que se cantan en la fiesta de Bilbo, o las canciones que bailan encima de la mesa, Merry Pippin, pues esas son compuestas por ese grupo folk. Dulce es el canto del gorrión. Exacto, eso. Es compuesto por ellos, ¿no? Y bueno, de ahí sale la canción Misty Mountain, que tiene letra de Tolkien, ¿no? Porque es algo que yo echo de menos, ¿no? Porque Tolkien siempre tenía canciones en sus libros y no salían demasiado. Aquí salen algunas canciones ya con letra de Tolkien, lo cual me parece muy bien, ¿no? Está muy bien, sobre todo porque están muy bien interpretadas. Y bueno, pues nada, es una película bastante recomendable de ver. La música. Ahí tenemos el tema. Sencillo en realidad. Sí, sencillo, pero tiene su carácter, sí. Y bueno, y en fin, pues no puedo menos que recomendar a esta película del Hobbit. Yo me lo pasé muy bien. No sé yo cómo será en 3D, porque yo la vi en 2D, pero bueno, en fin. Ya, si alguien quiere verla en 3D con 48 cuadros por segundo y todo eso, no sé. Lo que comentaba, ¿no? Resulta un poco intrépida, ¿no? Un poco rápida, ¿no? Veloz. A veces sí. Pero bueno. Tiene momentos muy buenos y yo pienso que a quien le gustó las trilogías de los Anillos va a disfrutarla, y a quien no, pues igual hasta le gusta, no sé, porque es, yo diría que ese entorno es parecido a la Comunidad del Anillo, por esto que tiene presentación de los personajes, los enanos, que están muy bien caracterizados, mejor que en el libro incluso, porque en el libro no se sabe muy bien, en el libro pues están que si Balin, que si Thorin, que si, pero luego ya el resto se te olvidan un poco, ¿no? Porque se desdibujan. Claro. Pero aquí no, aquí cada uno tiene su propia personalidad. Y más o menos, pues eso está bastante bien, está logrado. Y su propio careto, porque son bastante. Sí, son disímiles, no son iguales, sí. ¿No? Sí. Y en cuanto a la banda sonora, está llena de de guiños, ¿no? ¿Cómo no podía ser de otra forma es lo que es? Yo encuentro que tiene que ser así. Vamos a ver, tienes un tema estupendo para los elfos, pues pon el tema estupendo para los elfos. Claro, un que tema, todo el mundo ha interiorizado ya. Claro, es que fue es un leitmotiv, ya sabemos cómo funcionan los leitmotivs, si bien para reforzar, si bien para que el público los tiene que identificar. Los hobbits lo mismo, ¿no? Claro, los enanos, sin embargo, sí que ya tienen aquí sus propios temas, ¿no? Y es la principal innovación que se podría decir que hay sobre las bandas sonoras de Señor de los Anillos. Veremos a ver, porque además también esto es una primera parte, hay otras dos. A ver qué nos da de sí, tanto visual como musicalmente, Howard Shore. Efectivamente, también sale Gollum este. Gollum también tiene su leitmotiv de la película anterior. Sí, suena. Entonces, sí, claro. Gandalf. Hay gente que dice que es la mejor parte de la película, no sé, Ángel, lo que opina. Sí, está bastante logrado eso. En el libro también es curioso, no contamos mucho, aunque bueno, mucha gente se habrá leído ya El Hobbit, pero habrá otros que no. Pues sí, es la aparición de Gollum y de El Anillo. El Anillo, por primera vez. No se nos olvide. El Anillo de Poder. Sí, recordemos que esta historia es anterior al Señor de los Anillos, lo que pasa 60 años antes. Bueno, pues con esto yo creo que ya hemos dado cuenta de esta película y esta banda sonora. Vamos a seguir con el programa, pues. Pues muy bien, seguimos aquí en El Bueno, Feo y el Malo con la música clásica, Solfeo del Bueno, nuestro programa 134. Y vamos a darle un poquito de cañita, ¿no, Roberto? ¿O qué? Pues sí, seguimos con la música clásica aquí en el programa de hoy, el último del año, ¿eh? Sí, hay que remarcar. Sí, sí. No nos volveremos a escuchar hasta el año que viene. El año que viene. ¿Qué voy a hacer yo un año sin programa? El año que viene. El 2013, ese que se acerca. Qué miedo. Seguimos con nada más y nada menos que Wolfgang Amadeus Mozart. Pues sí, en un programa de música clásica pues tenía que estar. Además, Mozart. En una película que hemos puesto bastantes de las piezas de su score, sí, que es Memorias de África, gran banda sonora de John Barry. De John Barry, que a uno se le van a veces los nombres. Pero también encuentra un hueco para el concierto para clarinete y orquesta. Concretamente el Adagio. Sí, el K622 es una verdadera delicia, un concierto pues que todos los clarinetistas conocen o en un momento dado han interpretado y que vamos y que queda fantásticamente en la película. Están tomando, me parece que un cafecito o algo ahí en el porche de su hacienda, ¿no? Con la selva así que se ve a lo lejos, sí, sí. Un plano precioso, ¿no? Y están ahí disfrutando de este segundo tiempo de concierto de clarinete y la verdad que es una escena preciosa. Parece ser que en estas películas con grandes fotografías también les invitan a escuchar gran música clásica, ¿no? Sí, sí. Pues vamos allá con ello. Thank you. Bien, pues ahí teníamos ese clarinete que nos iba dejando. Realmente hemos puesto el corte que sale en la película. Sí, este fragmento. Uh-huh. Es un radio edit que ya nos han hecho los de la banda sonora de Memorias de África. Uh-huh. Gran película, que siempre volvemos a ella. Sí, y ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es la música incidental. Música incidental que se vuelve a repetir. Sí, se va a repetir. En el siguiente corte, que es... Otra vez el piano, ¿eh? Estamos hoy pianistas totales. Sí, sí. Nos gusta. La verdad que el piano es un instrumento maravilloso y que da mucho juego en esto de la música, la verdad. Sí, estamos hablando del concierto para piano de Edvard Grieg, el compositor noruego, concretamente el primer movimiento, el arranque del concierto para piano maravilloso, que sale como música incidental en un clásico de cine de autor como es El séptimo sello de Ingmar Bergman, del año 57. En esta película pues aparece una pianista pues interpretando esto mismo que vamos a escuchar ahora luego. También ha sido utilizado, por ejemplo, en la película de Lolita, la versión moderna, también se puede escuchar el concierto para piano de Grieg. Como se nota que Ingmar Bergman, el director sueco, tiraba ahí de los norteños, de su casi compatriota, ¿no? Del otro lado de la península, del noruego Edvard Grieg. Pues nada, vamos con este maravilloso concierto de piano. Thank you. Pues ahí estaba ese concierto para piano de Edvard Grieg, el primer movimiento. Sí, nada, una maravilla. Te pones a escuchar la música y, sí, y estaríamos aquí. Edvard Grieg tiene otra obra que es muy utilizada en bandas sonoras, que es el Peer Gynt. Uh-huh. Sí. Y aparte de en bandas sonoras, lo copió casi la banda sonora, los títulos de crédito del Inspector Gadget. Sí. Es una, la canción esa aparece una copia ahí del cuarto movimiento de la suite de Peer Gynt. El ta ta ta ta ta ta ta ta. En fin, seguimos adelante. Pues sí, si estamos hablando en todo momento de música incidental, pues ahora tenemos el ejemplo más claro. Hemos tenido de todo aquí en el programa de hoy. Ahora vamos a ofreceros también un poquito de ópera. Ya sé que aquí en Buñol también hay gente que le gusta el bel canto, ¿no? Y hay gente que le gusta mucho la ópera. De hecho, hemos tenido un cierto éxito en los programas que hemos hecho dedicados a este mundo de la ópera. Y en concreto vamos a poner La mamá de Morta de la ópera Andrea Chenier de Humberto Giordano, de la película Filadelfia. Pero casi que os lo va a explicar mejor Tom Hanks, la persona. Es una escena preciosa, que está Tom Hanks ya bastante demacrado por el SIDA, y está hablando, creo que es con su abogado, ¿verdad? Sí, que su abogado, que es de Washington. Bueno, dos autorazos, ¿no? Y uno le está explicando al otro, ¿te gusta la ópera? Y el otro dice, pues, la verdad que no estoy muy interesado. Y mira así el reloj como diciendo, a ver este tío el pildorón que me va a soltar ahora sobre la ópera. Y como va explicando poco a poco el proceso, la letra, la vas a escuchar ahora, no quiero adelantar nada, pero lo que sí que no vais a poder ver el cambio de la cara de Denzel Washington. La verdad que es brutal, ¿no? Le llega a conmover. Le llega a conmover, ¿no? Y empieza a sentir lo que este hombre siente por la ópera. A ver si llegamos nosotros a este puntito. ¿Te molesta esta música? ¿Te gusta la ópera? No estoy muy familiarizado con la ópera, Andrew. Es mi aria favorita. Es María Callas. En Andrea Chenier. Humberto Giordano. Esta es Madeleine. Explica cómo. Durante la Revolución Francesa, la chusma prendió fuego a su casa. Y su madre murió, salvándola a ella. Mira, el lugar que me vio nacer está ardiendo. Estoy sola. Es la angustia en su voz. ¿No la sientes, John? Ahora entran los instrumentos de cuerda y todo empieza a cambiar. La música se llena de esperanza y vuelve a cambiar. Escucha. Yo causo dolor a los que me aman. Oh, ese cielo solitario. Y fue durante ese dolor cuando me llegó el amor. Una voz llena de armonía. Sigue viviendo. Yo soy la vida. El cielo está en tus ojos. Thank you. es la sangre y el barro. Yo soy divina. Yo soy el olvido. Yo soy el Dios que desciende del cielo a la tierra para hacer de la tierra un cielo. Yo soy el amor. Yo soy el amor. Bueno, bueno, tremenda la interpretación de, sí, aquí de los tres, ¿eh? Sí, los tres, porque María Calas, desde luego, a pleno pulmón ahí. Que, bueno, esta mujer tiene magia. Cuando juntas talento, ¿eh?, la voz y luego, la verdad que. Tom Hanks, ya sé que no es la devoción de Roberto, pero aquí yo creo que está bastante bien. Y Denzel Washington, pues montas, hay dos actores increíbles y una gran cantante, buena música y la verdad que son, y un gran director, ¿no? Porque Jonathan Demme también utiliza mucho la música clásica, como veremos después. Y nada, que sean 5 minutos de una película dedicada a un área de ópera, dice mucho de cómo utiliza la música clásica en ese sentido, ¿no? Del respeto y del amor que tiene por la música este hombre. Sí. Pues nada, espero que os haya gustado, es nuestra intención, y seguimos aquí en El Bueno, en el Malo con más música clásica. Sí, como has dicho, seguimos con Jonathan Demme. Uh-huh. Pasamos de Filadelfia al Silencio de los Corderos. Buah, aquí también música empática un poquito, ¿no? Totalmente. es el... Todos habéis visto El Silencio de los Corderos, bueno, si no la habéis visto, pues id a verla, está muy bien. La recomendamos. El refinado doctor Aníbal Lecter, Aníbal Caníbal. Uh-huh. Está encerrado en una celda escuchando música tranquilamente en un radiocasete. Uh-huh. Y el tío, con una calma y con una parsimonia tremenda, se dispone a meter en una trampa a sus dos vigilantes. Uh-huh. ¿No? Y de hecho, pues hacerles todo tipo de salvajadas con una, como disfrutando el momento mientras suena esta música que vamos a escuchar. Son las variaciones Wolver de Bach, que son unas piezas para piano. Muy bonitas, a mí me gustan mucho. Las tengo ya pulidas de tanto oírlas. Y bueno, y vamos a escuchar pues el cómo empiezan las variaciones de Goldberg, el aria, ¿no? Es el momento en que llegan a servir la comida al doctor Aníbal Lecter, que está ahí con una cama y dice, un momento, por favor. Y ahí se pone su historia, su pechito. Qué bueno. Qué grande, ¿eh? Anthony Hopkins también. Grandísimo. Genial. En esa, era el actor perfecto para Aníbal Lecter. O sea, le dieron el Oscar con absoluto merecimiento porque fue tremendo. Qué miedo, ¿eh? Ahí con la máscara y... En fin. Bueno, pues vamos a escuchar esta aria de las variaciones Goldberg, el primer tema, digamos. Thank you. Variaciones Goldberg, Johann Sebastian Bach. Grande, ¿eh? Muy bonito. Sí, sí, sí. Para la película, que es muy bonito. Por cierto, que también sale esto mismo en otra versión, pero en el paciente inglés. Película paciente inglés. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Utiliza ambas películas oscarizadas, ¿no? Tienen un buen gusto por la música. Lo tratan muy bien. Y bueno, pues de una película oscarizada a otra. El discurso del rey. Más reciente, El discurso del rey. Y que, bueno, no nos podíamos dejar en un programa como hoy a nuestro gran, bien amado amigo, ¿no? Como diría Alex de la Naranja Mecánica, Ludwig van. Ludwig van. Ludwig van Beethoven. No podía faltar. Que también lo han empleado en innumerables películas. Pues esta banda sonora del discurso del rey, pues la partitura está realizada por Alexander Desplat, estuvo nominada a los Oscars, pero también cuenta pues con como hemos dicho antes, con música clásica que queda además a momentos puntuales, ¿no? Como es el discurso final, Ángel. El discurso del rey en sí, el verdadero discurso del rey, era momento álgido de la película, uh-huh, en el que todo el personaje está con el corazón en un puño. Sí. Hablará el rey, tartamudeará. Sí, ¿qué pasará aquí? Estamos aquí, aparte que es un discurso importantísimo, porque es el discurso que señala la entrada en guerra, en la Segunda Guerra Mundial, nada menos. Uh-huh. O sea, es algo tremendo, ¿no? Y bueno, y está pues ahí su logopeda, uh-huh, ahí marcándole los ritmos, uh-huh, marcándole el ritmo ahí para que no se atropelle, uh-huh, mientras suena esta música, que también tiene ese ritmo, tiene el mismo ritmo del discurso. Sí, sí, empieza de suave, a poco se viene arriba, ¿no? Sí. Y ese carácter solemne, tranquilo, pero a la vez... Tenso. Bueno, decir que es la séptima sinfonía de Beethoven. El segundo tiempo de libreto. Mira, nos hemos evitado los pitos. Ahí estamos. El segundo movimiento, el Allegretto, que es la sinfonía número 7 de Beethoven, es bueno, para los melómanos es muy conocida, pero bueno, de Beethoven siempre se habla de la quinta y la novena, uh-huh, o de la sexta de la pastoral, pero la sinfonía número 7 es canela fina. Una maravilla, una delicia. Y este segundo tiempo seguro que lo habéis escuchado, sobre todo por aquella recopilación que hizo el maestro Carayán, ¿no? El adagio Carayán, ¿no? Sin ser un adagio, porque realmente es un alegreto, pero bueno, ya sabemos cómo le gustaba al maestro Carayán estrear la goma, ¿no? El marketing. A los tiempos lentos, sí, sí, sí. No, y el marketing también. Bueno, pues vamos allá, vamos con este alegreto de la Sinfonía número 7 de Beethoven. Thank you. Bien, pues igual que comentamos antes en la escena anterior, pues fijaros la importancia también que le dan a este corte de música, que todo el discurso, que son 5 minutos de película, pues está sonando esta sinfonía de Beethoven, la séptima, concretamente el segundo tiempo. Uh-huh. Es un claro ejemplo de uso de la música, como decimos, diegética, que uh-huh. cuenta la historia, la música que acompaña la historia. Uh-huh. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Uh-huh. Casi. Pues nada, aquí hemos hecho el programa 134 dedicado a la música clásica en el cine. Hemos visto sus diferentes usos como música incidental, como música diegética. Y bueno, y ya, hasta aquí este programa 134. Vamos a acabar con una canción, pero antes, Roberto, nos vamos a despedir como toca, ¿no? Sí, nos vamos a despedir como siempre con una canción que es muy, muy conocida, que es ese All by Myself. Uh-huh. Que bueno, por el título igual no suena, pero ahora cuando la empecéis a escuchar os sonará mucho, que aparece en la película Más allá de los sueños, de 2008, de Adam Shankman, pero, interpretada por Eric Carmen, pero que esconde una referencia clara a la música clásica, ¿no? Uh-huh. Al concierto número 2, al segundo tiempo del concierto de Rachmaninoff para piano. Que lo pusimos la semana pasada. Lo pusimos la semana pasada y nos quedamos con ganas de escucharlo otra vez. Vamos a escuchar en versión cantada, ¿no? Este Eric Carmen, que la verdad que se convirtió en un bombazo esta canción, ¿eh? En su momento. Se han hecho muchas versiones, de hecho. Uh-huh, uh-huh. Incluso en español. Y nada, pues por mi parte, en este caso, sí, mira, aprovecho y me despido. Felicitaros el año, espero que paséis muy bien. No bebáis mucho en Nochevieja, portaros bien con el marisco. Y nada, y desearos un 2013, pues, glorioso. O como se pueda llevar, vamos. Pues nada, pues hasta el año que viene. Pues yo también me despido de toda nuestra audiencia hasta el año que viene. Y no, eso, nos vamos con este All by Myself. Y eso, el bueno, el feo y el malo, el año que viene aquí seguiremos al pie del cañón y con más y mejor, esperemos. Vamos a intentarlo por lo menos. Venga, hasta el año que viene. Chao, adiós. Just for fun, those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure.